para ejercer sus derechos a la seguridad social. Y bueno, muchos tomaron con sorpresa, no sabían que hay proyectos de este tipo y están muy interesados que se impulse, y lamentablemente están paralizados en la Cámara, ¿no? Sí, sí. Así que nosotros hicimos una recomendación donde damos intervención y conocimiento al Defensor del Pueblo de la Nación y pedimos también a las autoridades pertinentes que impulsen este régimen. Nos parece muy interesante, nos parece un acto de justicia social muy significativo, por empezar por el sector que representa, de los trabajadores de la cultura, que siempre han quedado como relegados, como que no son tales, no son trabajadores, ¿no? Sí, sí. La dignidad del trabajo del artista. Y a su vez, bueno, para garantizar lo que dice nuestra Constitución, que el Estado debe asegurar los beneficios de la seguridad social, y esto tiene que ser para todos, ¿no? Entonces, se trata de sumar gente al goce pleno de los derechos constitucionales. Perfecto. Doctor Fernando Risi, Defensor del Pueblo adjunto de General Pueyrredón, le agradecemos mucho haber estado en La Gente y su Defensor. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes y gracias seguro a la Defensoría del Pueblo de la Nación, uh-huh. Que seguramente va a tomar este tema y estaremos ahí charlándolo con el amigo Tomás Dadic. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Iniciativa de la Universidad Nacional de La Plata por Derechos Indígenas. Con el propósito de defender los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas que habitan en la provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la Defensoría del Pueblo bonaerense acordaron iniciar un trabajo conjunto para obtener el reconocimiento pleno de estos pueblos y respetar su diversidad étnica y cultural. El proyecto contará con el apoyo técnico del Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social y el objetivo central será promover el reconocimiento de los pueblos indígenas en la provincia de Buenos Aires, poner en valor sus demandas, en especial las referidas a derechos territoriales.